Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 4 de febrero. El presidente provincial del Partido Popular, Bruno García, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con los responsables del Partido Popular de Ubrique para abordar temas de actualidad del municipio, como las novedades en torno a la variante y al sector de la piel o el respaldo de la Junta de Andalucía a la declaración como bien de interés cultural para el yacimiento de Ocuri. Por otro lado, el presidente provincial ha lamentado que el Partido Socialista esté aprovechando la actual coyuntura sanitaria para atacar al gobierno de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha destacado que el presidente Juanma Moreno es el único que ha destinado el 7% del Producto Interior Bruto de Andalucía a mejorar la sanidad pública. En esta mañana hemos estado pues comentando temas muy importantes que lo comentaba hace semana nuestra delegada del Gobierno, Ana Mestre, donde hacía referencia ese apoyo incondicional de la Junta de Andalucía para la variante de Ubrique, con esos 230.000 euros que la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa para lo que es ya el ultimar el detalle por parte de las distintas empresas de arquitectura que presenten ese último detalle de lo que sería la variante de Ubrique, y sin duda, pues lógicamente, el apoyo que hace Junta de Andalucía y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en cuanto al tema de dotar con 9,5 millones de euros la variante de Ubrique. Para nosotros es esencial, es un trabajo que seguimos trabajando y es una de las cuestiones que hemos estado comentando con el presidente provincial, la importancia de trasladar esta realidad. Durante 30 años hemos estado siempre escuchando mentiras y más mentiras, y las palabras se las lleva el viento, y estos hechos, Dios mediante, lo vamos a ver pronto. Y en este aspecto también quiero hacer referencia, el trabajo que la Junta de Andalucía está haciendo en cuanto al tema del Plan General de Ordenación Urbana. La Junta de Andalucía sí está trabajando muy especialmente por el PEGOU de Ubrique, lógicamente con esa nueva ley lista, todos los PEGOU de Andalucía. Decir que la Junta de Andalucía está ultimando ese detalle del informe que necesitamos ya para la aprobación del PEGOU de Ubrique, y sin duda, como me comentaba ayer hablando con el delegado de Medio Ambiente, nuestro amigo Dani, pues esta misma mañana tenía una reunión con la Dirección General de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, y es un tema que desde el Grupo Municipal Popular de Ubrique, junto con nuestro presidente provincial, pues lógicamente estamos preocupados en esta materia tan importante que es para el desarrollo de Ubrique. Otra de las cuestiones que también hemos estado esta mañana, la importancia y esa apuesta que hizo el Partido Popular en el yacimiento arqueológico Ocuri, que hoy tiene más de 20.000 visitas turísticas. Es una apuesta que el Grupo Popular sí supo hacer en cuanto al turismo, no como en estos 8 años, el Grupo Socialista, lo único que está vendiendo de turismo es aquello que el Grupo Popular hizo. Y, lógicamente, no solamente nos hemos preocupado en desarrollar el turismo en Ubrique, sino apostamos económicamente con el auditorio, que por parte de la Junta, que ha tenido una subvención por parte del turismo de más de 20.000 euros, y también, lógicamente, el trabajo que está haciendo la Delegación de Cultura de la Junta, con Mercedes Colombo a la cabeza, y vamos a recibir rápido lo que sería el certificado de bien de interés cultural del yacimiento arqueológico, que fue esa apuesta del Grupo Municipal Popular, y continuamente el Grupo Socialista hace referencia a ese gran trabajo que hicimos nosotros. Miren, yo quiero que ustedes sepan una cosa, y es que el Partido Socialista está en un proceso probablemente de nerviosismo, de debilidad, lo que sea, les está llevando ahora a querer aprovecharse, hay que decirlo así, aprovecharse de la sanidad para hacer política. No quiere mejorarla, porque cuando ha podido mejorarla ha sido hace un mes y medio, cuando tuvo la oportunidad en el presupuesto de la Junta de Andalucía de darle al botón verde para que se incorporaran al presupuesto 1.000 millones de euros más. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer política de verdad, que en los parlamentos y votando a favor, lo que hizo fue votar en contra del presupuesto y, por tanto, votar en contra de los 1.000 millones de euros, repito, para sanidad pública andaluza. Ahora lo que está haciendo es, en un ejercicio de electoralismo y de política de la más mala, porque aprovecharse de la sanidad, desde luego, no es útil para los andaluces. Ustedes saben que el Partido Socialista tuvo hasta 37 años para mejorar la sanidad pública. Es curioso, porque el modelo que plantea además para la provincia de Cádiz, en esos 37 es el que nos ha quedado, es un modelo donde la concertada, por ejemplo, es curioso, tiene un peso enorme. Y es el modelo que crearon ellos, no nosotros, ellos. Este nerviosismo, esta debilidad, hace que el PSOE lo que quiera es hacer daño y erosionar a la Junta de Andalucía o a Juanma Moreno a través de la sanidad. Y yo les voy a dar un dato que desmonta cualquier crítica no razonable, porque es cierto que se tiene que mejorar la atención primaria, claro que sí, y se está haciendo un plan para eso. Pero lo que no es cierto es que se haya debilitado con el Partido Popular y que nosotros que estemos como queriendo privatizar. Esa canción es una canción vieja, absurda, que no sirve para nada. Porque cuando uno lo que hace, que es lo que ha hecho Juanma Moreno, llega al gobierno y lo que hace es invertir más que nadie en sanidad, es muy difícil mantener ese argumento de que nosotros queremos acabar con la sanidad pública. Cambiamos de asunto. Esta tarde a las 8:30 tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica 50 mejores clasificados de la Cuarta Liga de la Federación Andaluza de Fotografía 2021, una muestra que se iniciaba en el pasado mes de noviembre en Almería y que está recorriendo las distintas provincias andaluzas. La agrupación fotográfica ubriqueña ha conseguido traer hasta nuestra localidad esta exposición, que se va a poder visitar desde hoy viernes y hasta el próximo 28 de febrero en la Sala Municipal de Exposiciones del antiguo Mercado de Abastos. La Federación Andaluza de Fotografía crea unos concursos anuales y los 50 mejores ganadores de estos concursos son esta exposición de los 50 mejores ganadores del concurso del 2021 en la exposición que presentamos este viernes. Inauguramos este viernes a las 8:30 de la tarde, si no me equivoco, y la verdad es que es de una calidad extrema. Es decir, pienso que desde hace muchos años que no venía a Ubrique por parte de la agrupación una exposición con tantísima calidad. No solamente viene avalada por la Federación Andaluza, sino por la Federación Española de Fotografía. Es decir, que nosotros estamos... Estamos metidos en todo lo que es la fotografía a nivel nacional y estamos avalados por la Federación Nacional y por la Federación Andaluza, evidentemente. Por otro lado, la Asociación Zarpitas ha organizado para mañana sábado un mercadillo solidario que se va a instalar en el centro de la Avenida de España. La iniciativa se pone en marcha para continuar recaudando fondos que dé continuidad a la labor de acogida de los animales abandonados que está llevando a cabo Zarpitas en nuestra localidad. Sí, porque prácticamente ahora mismo con el problema de la pandemia no estamos pudiendo hacer más eventos ni más seguido, entonces pues claro, los animales nos siguen necesitando y necesitamos mantener una cuota diaria, tenemos muchos animales en residencia, tenemos muchos gastos y tenemos que intentar hacer lo que podamos y pensamos hacerlo el mes pasado, en el mes de enero, pero tuvimos que anularlo debido a los grandes contagios que hubieron en Ubrique. Uh-huh. Decidimos anularlo. Sí, sí. Entonces, pues, este sábado, día 5, vamos a estar en el centro de la avenida con muchos artículos, libros, ropa, muñecos, todo que han sido donados por muchos amigos de la asociación que quieren ayudar y aportar su granito de arena. También tenemos nuestros calendarios solidarios, que los tendremos también